Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De junio, San Pedro de Verona. San Pedro, mártir dominico, nace hacia 1205 en Verona, la ciudad de la Lombardía italiana, presa de la herejía de los cátaros, propagadores del maniqueísmo en el centro y norte de Italia, estos herejes puritanos de espíritu belicoso y sectario. Pedro es un niño muy inteligente, sincero, agradable y firme en sus decisiones. Parece predestinado a ser un apóstol del mundo herético. Su familia no tiene inconvenientes que la educación del niño esté a cargo de un maestro católico. Pedro ha crecido. La Universidad de Bolonia tiene fama merecida, pero todavía goza de mayor influencia Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos y sus seguidores que cautivan tanto a estudiantes como a profesores. Son muchos los que se incorporan a la recientemente fundada Orden de Predicadores. Pedro, con 16 años, queda fascinado por la palabra ardiente de Fray Domingo de Guzmán y recibe el hábito dominicano de sus manos. Con ímpetu juvenil, se dedica al estudio, la oración y vive la austeridad y la penitencia con radicalidad. En todo es fiel imitador de Domingo de Guzmán. Terminada la formación eclesiástica, es ordenado sacerdote y nombrado predicador del Evangelio de Jesús. Pronto, la región toscana, el milanesado y la Romaña conocen a este fogoso predicador y formidable polemista. Se dedicó a la predicación, especialmente entre los cátaros. Una característica importante es que siempre fue hombre de diálogo. Pedro es piadoso, austero y corre la voz de su santidad por todas partes. Se preocupó de la defensa de la fe. Para ello instituyó las Asociaciones de la Fe y la Cofradía para la Alabanza de la Virgen María. Fue solícito de bien espiritual de las hermanas a quienes brindó su consejo y ayuda espiritual. Como buen religioso, es un convencido de la vida de comunidad. Ama a Jesucristo y, como él, experimenta la prueba, el menosprecio de algunos sectores y el ataque de quienes pensaban distinto. Su presencia evangelizadora a través de la predicación continúa con intensidad. Su capacidad organizadora le lleva a coordinar y fundar muchos más pequeños grupos organizados. Pero todo esto no hubiera sido posible sin la intensa oración. Se comenta que un día en su contemplación, en su celda dominicana, recibe la visita de las santas mártires Inés, Cecilia y Catalina, que dialogan en su habitación. Otros frailes llevan la noticia al padre prior. En el capítulo conventual es reprendido y corregido porque ha violado la clausura y ha recibido a mujeres en su celda religiosa. Su respuesta es un prudente silencio y es enviado al convento de la Marca Ancona, donde intensifica su estudio y oración. Un día se desahoga ante un crucifijo. «¿Qué mal he hecho, Señor, para verme como estoy?» Cristo crucificado le dice. «¿Y yo, Pedro, qué mal hice?» Estas atribuciones que la tradición le dan son fiel reflejo de la intensa comunicación que con Dios tenía a través de la oración. Algo que había trascendido a los demás. La gente de oración profunda transpira esa experiencia y no hace falta que publique sus experiencias místicas. Por lo general, estas se convierten en reflexiones profundas y acciones apostólicas. El Papa Gregorio IX le conoce y le nombra en 1232 Inquisidor General. Roma, Florencia y Milán conocerán a este apóstol de Cristo. Los milagros refrendan su vida abnegada por Cristo y por los hombres. Sucesivamente es superior de los conventos de Piacenza, Como y Génova. En 1243, Inocencio IV confirma a Pedro como inquisidor general, pero una conjura pesa sobre él para asesinarle. Su martirio es como un eco de la muerte de Cristo, pues es fruto de 40 libras, moneda de Milán. Era el 6 de abril de 1252. Regresaba de Milán a su convento de Como, donde era prior. Cerca de la aldea de Barsalina, recibe dos golpes de hacha en la cabeza. Comienza a recitar en voz alta el credo. Las fuerzas le faltan, mojando un dedo en su sangre, escribe en el suelo: creo. El credo es la síntesis de su vida, de su abnegada entrega, de una fidelidad emocionante a Cristo, crucificado a quien ama. Tenía 46 años. Su cuerpo es trasladado al convento de Milán. El 25 de marzo del año siguiente, Inocencio IV le canoniza. Es el protomártir de la Orden Dominicana. Su fiesta se celebra el 4 de junio. San Pedro de Verona. 1205. Parece lejos y es lejano en el tiempo en que nació San Pedro de Verona. Y ya en ese tiempo él fue hombre de nuestro tiempo, porque era conocido como hombre de diálogo. Hay que dialogar como Jesús, que hablaba con todos y tenía a los suyos, a nosotros, pero no se escondía, y todo aquel que quería oírle le podía escuchar. Jesús, Dios, derramaba sus milagros a todos los que acudían a él. Los santos dan sus bondades a todos, y los dones que reciben de Dios, no los esconden, y todo aquel que quiere verlos o gozarse en ellos puede hacerlo. Entonces, como Jesús, hacen los santos, y nosotros debemos hacerlo. Ser personas de diálogo, es decir, dar a conocer con paz y palabras llenas del Espíritu Santo al mundo la era de la paz, la era de la caridad, y dar bien a todos, teniendo como amigos los que profesan nuestra misma fe, como hizo Jesús de Nazaret, Dios uno y trino.